otra vez a buscar a su pueblo que le espera. Ellos han sido comprados a precio de amor, ya pertenecen a él y a los cielos irán cuando venga, que glorioso serán.